Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El Papa Francisco dijo a un grupo de religiosas que la santidad es el objetivo esencial de nuestra vida, recordando un discurso que San Juan Pablo II dirigió a la misma congregación hace 30 años. Al recibir este sábado en el Vaticano a los participantes del capítulo general de la Unión de Santa Catalina de Siena, de las misioneras de las escuelas, fundada por la vulnerable italiana Luigia Tincani, en 1924 el Santo Padre recordó tres actitudes que San Juan Pablo II resumía. Así, el esfuerzo de la propia santificación, una seria preparación teológica y profesional y un estilo de vida afable y amoroso hacia todo, especialmente hacia los jóvenes. También el Papa pidió a una delegación de maestros católicos y padres de familia de colegios católicos que nunca hagan bullying, porque si lo hacen, eso es preparar a los niños y jóvenes para la guerra y no para la paz. El Santo Padre hizo este pedido esta mañana en el Vaticano al recibir en audiencia a la Asociación Italiana de Maestros Católicos, la Unión Católica Italiana de Profesores Dirigentes, Educadores y Formadores y la Asociación de Padres de Escuelas Católicas. Abren la Puerta Santa de San Pablo Extramuros, la quinta y última del Jubileo 2025. El Cardenal James Michael Harvey, arcipreste de la Basílica Papal San Pablo Extramuros en Roma, abrió la quinta y última Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza 2025. Las Puertas Santas de este año jubilar, iniciado por el Papa Francisco el 24 de diciembre, al abrir la primera en la Basílica de San Pedro, están también en la Basílica de Santa María la Mayor y en la de San Juan de Letrán, y en esta ocasión por un pedido especial del Santo Padre en la cárcel romana de Rebibbia. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y exiliado en Estados Unidos, desde hace algunos años pidió a sus compatriotas orar mucho este año, pidiéndole a Dios el milagro de ver a Nicaragua liberada, próspera y en paz. Dice, les recomiendo, no olvidemos a nuestro país, no olvidemos a nuestro pueblo, sobre todo en la oración. Los momentos que vivimos son de gran incertidumbre, de mucha oscuridad, dijo el prelado nicaragüense al concluir la misa que presidió en San Vicente de Paul en Los Ángeles el pasado sábado 4 de enero. Y hoy celebramos a San Juan Newman, misionero redentorista y cuarto obispo de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, organizador de la primera red de educación católica en ese país. Pero también hoy, 5 de enero del 2025, celebramos en Latinoamérica, la mayor parte de Latinoamérica, la Epifanía del Señor. Aunque en el calendario general de la Iglesia se celebra el 6 de enero la Epifanía del Señor, como lo va a hacer esta vez también el Vaticano, se celebra el 6 de enero, y Estados Unidos y algunos otros países, pues va a ser la celebración este 2025, el 1 de enero, para que más católicos puedan participar. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, toque la campanita, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.